Ahora en ABC Hoy Radio 89.1, Mariano López Guerrero. Paréntesis. Así me gusta, cortito y al pie tiene que ser la cosa, que tanta vuelta. Vamos a darle la bienvenida a Mariano López Guerrero. Ahí está. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo les va? Bien, acá bien, estamos. ¿Te dicen bien? Todo bien, tranquilo. Muy bien, muy bien. Bueno. Se escuchaba hace unos minutos que hablaban de bebidas espirituosas y sí, de whiskies y se me ocurría, se me vino a la mente como un recordatorio que uno siempre tiene allí encajonado en el cerebro, pero bueno, que echa mano a él cuando lo necesita, ¿no? Que el señor Tenaglia me tiene una deuda conmigo, exactamente, de una yo sabía que, yo pensé que no la ha honrado. ¿No? Mira vos. No, y además estuvo sacando la verdad que me duele tener que exponerlo públicamente, ya que hemos hablado en un momento no miento, del scratch, no te duele. La verdad que no miento, estás gozando este momento. Me parece que sí, obvio, sí, estás disfrutando, lo gozás. No te duele. Además no tenés corazón. Me parece que molestar a la justicia por este hecho no es pertinente, con lo cual apelo a la escrache público, ¿no? Y aclará ahora qué pasó. Una apuesta perdida por Tenaglia, nunca la honra. Pero además perdió porque sacó los trapitos al sol y dijo, lo espero con un whisky a Cuchán. Sí, tengo mi casa whisky para Cuchán, para las juntas. Una cosa es tener una botella abierta y otra. Pero ya tiene que comprar doble, una para Cuchán y una para la que le debe a López Herrera. ¿Y cuál de El Ole Smuggler? Esa. No, yo Ole Smuggler. Además, que quede claro que las deudas por apuestas no prescriben. Ahora, ¿no? Escúchame. Un vino. ¿Qué? O un Alma Mora o un Catena Zapata. Catena Zapata. Bueno, y no, según lo que jugaste. No, yo digo, vino. Eso es una truchada. Escúchame. No, queda bien, Guille. No, las agachadas no. Cuando uno va a hacer una apuesta. ¿Cómo? Cuando uno hace una apuesta. Un vino. Tampoco te estoy dando un bordolino. Claro, un uvita como tomabas en tus años mozos. ¿Vos qué le dijiste? ¿Jugaste un whisky? Un whisky. Creo que. ¿Y que pero no iba a comprar ese teacher? No, tampoco un Sgt. Pepper. Digamos, no, tampoco no. Pero qué sé yo. Yo el otro día lo vi al embajador de Gran Bretaña, que es el tomador de whisky, tomando un JB. Y él me dice, no, JB de negro. Es que es de negro. ¿Cómo me dice de negro un JB? ¿Un JB o un JB? De negro no, por dicho, perdóneme, eso no es una expresión. Sí, de Mersa me dijiste. Bueno, es un whisky, el embajador no sé qué le pasaría, estaría ahí con la Claro, resulta pero que. Quiero decir esto, permítame decir esto para llegar al paréntesis. Cuando uno apuesta con otra persona, siempre hay una expectativa puesta en las personas, entre las personas que apuestan. Si yo voy a apostar con un tipo que está cómodo, que es millonario, que le va bien, y toma una apuesta de una bebida, no tengo que aclarar que la bebida tiene que ser buena, digamos. Yo ya sé que el tipo espera algo bueno. No es el caso, digamos, ¿no? Que te criaste tomando agua del aljibe, allá en el norte, tomando agua sucia. Cuando estuché la mano, dije, estoy apostando con el que tener, no tengo que aclararle que no me puede traer un JB. No nos dimos la mano. Que tiene que ser un Juancito caminante para arriba. Claro. Pero bueno, está bien. Igual ya va a pasar un año, así que... Bueno, con interés. Escúchame, COVID, pandemia. Estamos en un contexto complejo, complicado. Estamos, y además vos vas a cobrar la apuesta en la nueva normalidad. Ah, bien. Te das cuenta, vos. La palabra, la nueva normalidad, está a la vuelta de la esquina. Y sí. Claro. Bueno. En estos arrebatos y de otros también va nuestro paréntesis, ¿no? Y hoy vamos a charlar de un hombre que también ha entrado en desgracia, pobre. Estoy conmovido por la suerte a su vejez del rey emérito de España, Juan Carlos I. Al hotel donde va a ir el Juan Carlos, sí. Yo también. El hombre, hace algunos años, recordemos, tuvo que abdicar al trono y cederlo a su hijo Felipe VI. Juan Carlos asumió el reinado en noviembre del 75, ¿no? Una vez que murió el dictador Francisco Franco, y abdicó en 2014. Son casi 40 años de reinado. Es imposible que a uno le pongan una corona en la cabeza por 40 años uno haga varias cagadas durante el tiempo ese, ¿no? Si bien por este lado del mundo estamos todos más o menos de acuerdo que las monarquías son una cosa anacrónica, obsoleta y de muy poca utilidad, hay muchos países en el mundo que todavía prefieren mantener esa potencia simbólica de tener un rey o una reina y mantener la tradición también, ¿no? Aunque le sale carísimo, está claro. El asunto con la modernidad es que los reyes ya no gobiernan, ¿no? Es decir, no reinan. Les han puesto primeros ministros, parlamentos, presidentes, y los han corrido a una suerte de vitrina institucional que debe ser un rol, la verdad, bastante soporífero, bastante embolante, digamos, ¿no? Entonces debe llegar un momento en que uno dice, carajo, soy el rey, ¿no? Y bueno, te vas de safari, ¿no? Viajas por todos lados, empezás a quemar guita, buscas amantes. Pero bueno, pobre Juan Carlos, yo creo que lo hizo de aburrido nomás, ¿no? El problema que le ha tocado a don Juan Carlos de Borbón es que en estos tiempos, ya desde hace varias décadas, pero bueno, exacerbado por la tecnología, hay revistas que se especializan en seguirles la campaña a la realeza. Juan Carlos se habrá confiado en que, bueno, iban a estar siempre persiguiendo a Lady Di, ¿no? A las princesas de Mónaco, a doña Isabel y a sus hijos y sus nietos, y que más acá se entretendrían jodiéndole la vida a la Meghan Markle esa o al plus size de la princesa holandesa. Sí. Pero se equivocó Juan Carlos porque, bueno, sus andanzas también iban a ser la comidilla de la prensa. A un juicio por corrupción que involucró a su hija, la infanta Cristina, y a su yerno, Iñaki Udargarín, que fue preso, le siguió el escandalete de Botswana, que es un viajecito del que el emérito no se va a olvidar más, porque allí se quebró, ¿no? Tuvo un accidente, estaba de safari, se quebró y después se supo que andaba matando elefantes, ¿no? Con algunos empresarios saudíes un poco raros, y encima también se supo que el viaje lo había organizado su amante. Así que, bueno, le pasaron cosas al rey. Poco tiempo después tuvo que abdicar para salvar a la monarquía. Recientemente Felipe encima le sacó la asignación presupuestaria. Y bueno, entonces Juan Carlos echó las pelotas, dijo, me voy, no aguanto más, y se va de España, porque además parece que también quienes antes lo aclamaban ahora lo señalan con el dedo. A mí eso me parece inviable, ¿no? Porque acá tenemos amenazas de irse del país de cada monigote que no sabemos quiénes son ni por qué no se van. Y a los españoles por lo menos se les pianta nada más y nada menos que el rey emérito, ¿no? Así que, digamos, hay como otro nivel ahí. Bueno, ya se fue el rey o el ex rey a República Dominicana, porque bueno, tendrá problemas, pero no es Gil, ¿no? Aunque no se sabe si ese será su destino final. Se fue sin Sofía, la reina, por supuesto, que claro, ya hace rato que le soltó la mano. Bueno, ahí anda como alma en pena Juan Carlos I, pagando culpas y autoexiliado, como una condena eterna, nada más que, bueno, por hacer esas cosas que durante siglos han hecho los reyes y por las que seguramente a algún otro monarca le tocó la guillotina un tiempo atrás. Así que el Caribe, querido rey, como le decía a Mauricio, no suena tan mal. Cerramos paréntesis. Gracias, Mariano. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto fue Paréntesis con Mariano López Guerrero en 89.1 ABC Hoy Radio.